Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com para sus productos Nadir, cristales para bazar. ¿Todavía no jugaste en spingol.com? Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. Nos vamos por la autopista, nos vamos hasta Hispanoamericano, hasta Río Gallego. Primer punto de la serie fue para Barrio Parque, que le ganó 80-68 al conjunto de Bernardo Murphy. Tremenda la actuación de Nico Lauría en ese primer partido. 24 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones para el jugador de Barrio Parque. De fondo Papo. Segundo partido de la serie, Panamericano 74 y justamente por la 66, Barrio Parque 66, Terry Martin, 15 puntos, 14 rebotes, la gran figura del equipo de Río Gallego, volvió a repetir Nico Lauría con 25. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que... Tercer partido de la serie, se va a disputar el 2 de junio, este jueves. Tercer partido de la serie en Barrio Parque, en Córdoba. Y el 4 del 6, sábado, será el cuarto punto de la serie. Tercero y cuarto por la pantalla de Deporte B. La serie, 1-1, el que asciende, bala. Más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Hola Nico, ¿cómo te va? Nico Lauría, ¿qué decís? Hola Fabi, ¿cómo andás? ¿Hace un tiempo? Bien, tirando andás vos, ¿no? Sí, tirando. Igual déjame corregirte. El que hizo 25 fue Andrés Mariani. Yo no, el segundo partido. ¿Cómo? El que hizo 25 puntos de Barrio Parque fue Andrés Mariani. Pero no me digas que compañero. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Yo no, yo hice menos. Hiciste menos, pero qué salame que soy, che. Pero yo te juro que, mirá que me pareció haber visto eso. Pero bueno, me puedo equivocar, ¿viste? Puede fallar, decía tu Sam. Puede fallar. Sí, vale, igual corregime por Twitter, ¿viste? O por vía personal, así. Que no se entere nadie, Nico. Me mandaste en cana. Nada, todo bien. Escuchá, ¿cómo andás? Bien, Fabi, bien. Ya estamos en Córdoba. Llegamos tipo 10 de la mañana. Sí. Bien, tranquilo. Pese a haber perdido ayer, que nos quedó, viste, el sabor un poco medio amargo. Si bien cumplimos el objetivo de tenernos un juego, qué sé yo, estaba acomodada la situación como para ganar también el segundo, pero bueno, se nos escapó al final. Bueno, hiciste 16 puntos vos. Bien, claro. 7 rebotes, pariste 3 pelotas, un claro, recupero pero... y defendiste muy mal. ¿Por qué defendí mal? Y pues ya que me corregiste, yo te corrijo a vos. No. 16 puntos, 25 hizo Mariani, tenés razón. Bueno, ¿cuál fue la diferencia de los dos primeros partidos? A ver, en el primero ganan con mucha autoridad, casi como que, no se repite el resultado, pero ustedes lo dejan en 68 y ustedes en el segundo quedan en 66. Ustedes meten 80 y ellos meten 74. Es como que se están manejando los, digamos, casi parecidos los resultados en cuanto a los valores. ¿Cuál fue la diferencia de los dos juegos? Bueno, creo principalmente que no, en el segundo juego por ahí no podemos jugar tan dinámico como nos gusta jugar a nosotros, ¿no? Y también ellos salieron a defender de otra manera, tuvieron una estrategia defensiva distinta, a la que por ahí solucionamos bien, pero los tiros a pie firme no entraron, cosa que en el primer partido sí, tuvimos un porcentaje de triple increíble el primer partido, y el segundo no lo pudimos obtener, de hecho ahí está la diferencia, creo que de los 6 puntos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, va a ser una serie larga, va a ser así, son dos entrenadores que son muy estrategas, así que... qué sé yo, Fabi, la diferencia va a estar en los detalles y en los últimos minutos, creo yo. Está muy bien. Igual, ustedes ahora tienen la chance de local de poder quedarse con esta serie. Si bien es cierto no es sencillo, pero vienen demostrando, sobre todo en la etapa de postemporada, ¿no? Una regularidad, porque han manoteado partidos de visitante y después de local han sellado victorias y han volteado a equipos que durante las... La verdad, sinceramente, yo no pensé que hubiesen llegado hasta acá. Lo digo públicamente. Me parecía que Villa Ángela e Hindú iban a estar arriba y después había varios equipos que estaban o como ustedes o un poquito arriba de ustedes, ¿no? Sí, sin duda, Fabi. Creo que nadie esperaba que Barrio Parque llegáramos nosotros a la final. Pero bueno, son los playoffs son así, ¿viste? Agarramos una química importante cuando se nos va el americano de un día para otro. Claro, porque encima de eso. Sí, se nos fue el americano después del segundo partido con Unión de Santa Fe, con la serie igualada 1-1 también. Y teníamos que ir a Santa Fe a robar uno. Y pudimos robar el tercero, sin el americano, y definirlo en quinto en casa. Y a partir de ahí, de que definimos en quinto, el quinto creo que en casa, el equipo hizo un clic, se unió increíblemente. Y bueno, nos tocaba o bajar los brazos y que Villa Ángela nos pase por arriba, o poner la cara, venir para el frente, caer en nosotros y darle para adelante. No, esa victoria fue tremenda, impensada, te puedo asegurar que impensada, porque, a ver, ellos tienen localía, sí. Equipo ya que ha ascendido, con muchos jugadores que ya participaron de aquel ascenso, entrenador que conoce la categoría y que ya ha logrado los ascensos con ese equipo de Unión Progresista, o sea, después de Villa Ángela Basket, o sea, como que está, y aparte el mejor récord de todo, o sea, como que venía todo para decir, bueno, hasta acá llegó Barrio Parque. Sí, sí, increíble, y aparte empezamos 2-0, o sea, vinimos a Córdoba 2-0, ¿no? Entonces, claro. era difícil, era, se hizo cuesta arriba, pero ya te digo, no dejamos de creer, y también creo que les mandamos un mensaje a ellos de los primeros dos partidos en Villa Ángela, porque perdimos por 5 puntos y por 4, en una cancha que es difícil, viste, la gente está muy cerca, por ahí los árbitros sienten la presión, ellos tienen jugadores de mucha experiencia, de calidad, y así todo, sin americano y demás, perdimos por poco. Sí. Entonces nosotros creíamos que podíamos, y de hecho pudimos, y le robamos el quinto juego allá, ganando bien, tranquilos. Está muy bien. ¿Y ahora? Pareja, bueno, volviste larga, pero ¿cómo se le gana dos partidos locales panamericanos? ¿En qué tienen que no fallar? Y yo creo que no tenemos que fallar en nuestra identidad, ¿no? A seguir haciendo lo que nos trajo hasta acá, principalmente defender duro, bajar el goleo de ellos a menos de 70 puntos. Y nosotros en nuestra cancha tenemos una efectividad que es buena, entonces creo que esa confianza está, los puntos van a estar. Y tenemos que cuidarnos muchísimo de los rebotes ofensivos de ellos, de que los chicos que vienen del banco de hispano no tomen protagonismo, como el caso de Torres y Paredes, que nos hicieron 12, creo que 15 y 11 puntos, es mucho. Entonces, nada, Fabi, qué sé yo, tenemos que tratar de concentrarnos en lo nuestro, hacer nuestro juego, jugar tranquilos, estamos de local, que no significa, hoy en el TNA jugar de local por ahí no significa mucho, hispano lo demostró, ganando 3-0 toda la serie que jugó. Entonces, bueno, son un equipo también difícil ellos cuando vienen a jugar distante, porque han ganado y han volteado también a Platense y equipos importantes también. Está muy bien. Y en lo personal, una gran temporada. Sí, bárbara. La verdad que me he adaptado bárbaro al estilo de juego del Loterio. El grupo y el equipo también te hace, ¿no es cierto?, jugar bien. No es que si el equipo le va bien, a uno también le va bien. Y bueno, nada, hemos tenido momentos malos en el principio de temporada y después nos fuimos acomodando con cambio de extranjero y demás. Y por suerte pude hacer una temporada regular muy linda, muy muy contento también porque se me han dado todo y bueno, contento con el club. Eso en definitiva, viste, cuando vas a un club y lo único que tenés que hacer es jugar al básquet, estás bárbaro. Bueno, para mí, el otro día lo decía a la mañana en el programa de Uno Contra Uno, en Teis Sport, tranquilamente sos un jugador de Liga Nacional A, ya jugaste, demostraste que podés jugar, tuviste lesiones, tuviste ahí un pequeño percance, no volviste, te quedaste en el TNA. ¿Es tu categoría o tu impronta o tus ganas, tu deseo es volver con Barrio Parque o con quien sea, volver a jugar la Liga Nacional A en un equipo protagonista? Sí, Fabi, mi ilusión y mi objetivo siempre fue volver a la Liga, desde el momento en que fui primero de Peñarol y que después fui Formosa y a Bahía, que no pudo ser, siempre fue volver a la Liga. Entonces, con quien sea, ya no me importa. Creo que este año fue muy bueno, el año pasado también fue bueno y ya otro año bueno. Entonces, si la oportunidad se da, sería lo mejor y sería buenísimo. Creo que sería un sueño cumplido, ¿no? Volver a la Liga y tratar de demostrar que uno puede también, ¿no? Pese a todas las lesiones que he tenido y los percances de los cuales me he levantado siempre, me gustaría una oportunidad más en la liga. Sí, seguramente la... Sos joven, ¿qué edad tenés todavía? Ya tengo 28, no tan joven, no. Ah, pero... o sea, vos tenés 28 y no sos tan joven, yo que tengo 52, bueno, pero ¿qué hago? Para el basquetbolista más o menos. ¿Qué hago? Me retiro, yo que tengo 52 me retiro, voy y pido una... ¿Qué hago? ¿Manoto los planes nuevos de los jubilados? ¿Qué hago? Bueno, pero uno ve cómo se conforman los equipos. Y bueno, y pero así, no seas, no seas irrespetuoso. No. No, pero vas a tener tu chance, seguramente. Después está en vos aprovecharlo o no, ¿no? Seguro. Uno se tiene que preparar, qué sé yo, el trabajo y el sacrificio a la larga dan sus resultados y hablan por sí solos, ¿no? Así que bueno, claro. Hay que seguir. Exactamente. Nico, nada, lo mejor. Gracias por el contacto, gracias por la onda, como siempre. Estaremos atentos a la pantalla de Deporte B. Ahí estarán Carlos Altamirano, Negro Coche y Florencia Cordero para llevarnos, bueno, el jueves y el sábado, tercer y cuarto partido, porque es una serie que tiene cuatro ya al estar 1-1, los dos partidos televisados por Deporte B. Para ustedes, ojalá que termine ahí. Para Hispanoamericano, ojalá que haya un miércoles más, en el 8, uh-huh, en Río Gallego, ¿no? ¿Tuvo lindo el viaje a Río Gallego o fue complicado? No, estuvo lindo porque fue en avión. Bien. Sí, hicimos Córdoba a Buenos Aires, Río Gallegos, sin percances, sin nada. Así que no, sí, perfecto. Muy bien, che, muy bien. Felicitaciones. Bueno, Aeroparque, la verdad que. A ver, es lo que debería ser, pero sabemos que no pasa, entonces. Sí, a veces no pasa, pero era una locura. 2.600 kilómetros así de micro a una final de TNA, y era una locura. Che, ¿no? Nico, y charlando con los dirigentes, con el cuerpo técnico, la idea de. Se asciende, ¿es jugar la Liga Nacional A? Sinceramente no lo he hablado, hay muchos rumores, viste, qué sé yo, no sé el club... Sí, a mí me llegó un rumor que decía que por ahí vendían la plaza, si jugaban. Sí, ese rumor, viste, pero bueno, hay que ver, porque... Una vez que estás ahí, que llegaste para la Liga A después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que de la Liga C que viene Mario García poniendo plata para los equipos, creo que le va a gustar jugar. Ojalá se pueda. Si bien sí, es cierto que la brecha es grande hoy del TNA, es grande la brecha, pero ojalá que se pueda. Y ojalá que se pueda, pudo Instituto, pudo Argentino Junín también en su momento, sí. Qué sé yo, hay que ver, ojalá primero ascendamos y después ellos hagan números y vean qué es lo que les conviene, ¿no? ¿Y la categoría cómo la viste este año? Muy dura, muy pareja sobre todo. Con el tema de las seis fichas, creo que se hizo un torneo demasiado áspero para los jugadores, ¿no? Con más de casi la mayoría de los mayores, por lo menos los titulares, más de 30 minutos por partido jugado. Y bueno, el cansancio se notó. No sé si en lesiones, pero sí a final de temporada, ¿no? Como iban cayendo equipos que no han hecho una buena temporada, una buena pretemporada, digo. Nosotros hicimos 2 meses pretemporada. Y creo que eso, tenemos un resto físico más que los demás, ¿no? Claro, se sintió. Claro. Bueno, esperemos ver la temporada que viene, si van a poner 6 fichas con 2, dentro de esas 6 fichas, los 2 extranjeros optativos, a ver cómo se resuelve. Esperemos que eso, ¿no? Esperemos que no sea así, qué sé yo. Yo sería ideal que haya 7 fichas, por lo menos. O sea, si no podemos pedir 8, pedimos 7, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, se hace muy cuesta arriba, sinceramente... hay pocos sub-23 y sub-21 que realmente puedan jugar minutos de calidad, ¿no es cierto?, que le den cosas a los equipos, porque la verdad es esta, cuando el entrenador tiene que ganar, va a jugar con los mayores, ¿no es cierto? Sí, claro. Y si uno de los chicos no rinde, por supuesto que va no va a tener minutos, o va a tener menos minutos. Seguro. Y eso lo consume el mayor. Y con el tema de los americanos, no sé si a los clubes le conviene traer americanos por $1.500 como hay en el TNA, y que no son para nada más que un nacional, ¿no? Seguro. Ni hablar en el compromiso y demás. Así que, bueno, espero que las decisiones que se tomen sean para bien, para mejor, que no pase lo del año pasado, ¿no? Que tengamos que a tomar esa medida de, como es, de la VEA. Espero que no sea así. Los jugadores queremos, obviamente, que no sea así. Pero también queremos un torneo competitivo, que la gente vaya a la cancha, y que sea atractivo, ¿no?, para todos, el torneo nacional de ascenso. Nico, lo mejor para estos 2 juegos que van a tener ahora en Barrio Parque, ¿eh? Un abrazo enorme, gracias por el contacto. Muchas gracias, Fabi, te mando un abrazo. Un abrazo para vos, Nico Lauría, que tuvo gran participación en el primer juego.